Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos, amigas, a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Sed bien recibidos en nuestros corazones y también en el conocimiento que hoy vamos a intentar difundir por todo el mundo. Allá donde estéis, aquí estamos nosotros para daros la bienvenida. Y también para darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy, en el que con los que vamos a hablar, son dos invitados en este directo, con los que vamos a hablar de orígenes revelados. Ese es el leitmotiv de nuestra conversación, el más allá me habló. Para ello tenemos a Mónica Munévar y también a José Ignacio Carmona, a quien damos ya la bienvenida. Bienvenida a ambos. Gracias por estar en Mindalia Televisión. Bien, allá. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Mil gracias. ¿Qué tal? Mónica, la primera pregunta es para ti en cuanto a que nuestra conversación gira en torno a orígenes revelados. El más allá me habló. Te habló a ti, por lo visto, y me gustaría que comenzaras esta historia pues poniéndonos en antecedentes. ¿Qué es lo que pasó para darte cuenta de que el más allá te estaba hablando, Mónica? Alfredo, en el año 2015, España y después Portugal propagó una ley para darle su lugar a todos los descendientes de sefardíes expulsados de España y de Portugal en 1492. A partir de eso, empezaron a llegar correos electrónicos en América, en Sudamérica, donde vivo yo. Yo vivo en Colombia. Y empezaron a llegar estos correos y todos creíamos que era una estafa. Cuando fuimos adelantando y dándonos cuenta, empezamos a ver que sí había como unas coincidencias y todos nos decían, los abuelos, que sí, que usted viene de tal y Pascual, pero nunca jamás nos habían dicho que éramos judíos, que veníamos de ahí. Entonces, a partir de eso, se hace un estudio genealógico y ese estudio genealógico pues arroja que somos descendientes de los sefardíes expulsados de España. Mi trabajo es, yo soy coach y yo enseño a vivir bien a las personas a partir del autoconocimiento y la autogestión. Entonces, en mí misma empezó a surgir una cantidad de incógnitas a partir de qué viene de allá. Y me empezó una angustia sobrecogedora a buscar a mis ancestros, pero no solo por el pasaporte. Yo lo que quería era sanarlas. Yo me imaginé cómo ellas llegaron en un barco engañadas y llegaron a la América a sufrir. Y ahí fue cuando empezaron las señales. Es impresionante cómo ellas mismas me fueron dando el camino para encontrar todas las pruebas que yo necesité para sacar mi nacionalidad, porque me pedían el registro civil de personas nacidas antes de 1800 y eso en Colombia no estaba. Me tocaba buscarlo en arquidiócesis, en iglesias, ir a buscar, y ellas me fueron diciendo, y era el camino, fue maravilloso porque me dieron la ruta. Y esa ruta me llevó una a una a todos los papeles que yo necesitaba. Fue bellísimo. Y ahí empezaron las señales. Bueno, y ahí las señales es cuando se incorpora José Ignacio Carmona en esta historia. Mónica. Mira lo que pasa. Entonces, como mi trabajo es ese, entonces se me ocurrió hacer una investigación y decir, brutos, yo soy la única que en este momento tiene conciencia de sanar mi linaje, de que tengo una cantidad de creencias que vienen a partir del dolor. Entonces se me ocurrió empezar a hacer una investigación para que más gente y la humanidad y todos los que estábamos en el mismo lugar pudiéramos hacer lo mismo con nuestros ancestros. Y yo vi un video y en ese video aparecía José Ignacio Carmona hablando de los apellidos de Fardís. Y yo dije, con ese señor yo tengo que trabajar. Y el universo se juntó, y el universo se juntó a tal punto que conseguí a José Ignacio y me dijo que sí. Y ahí empezó la relación. Ahí empieza tu historia, José Ignacio. Bueno, cuéntanos cómo recibes esa historia, qué pasa a partir de esto que está contando Mónica. Pues a partir de esa historia creamos un proyecto que está, ya más que un proyecto, es una realidad, que le dejo a Mónica la oportunidad de darlo a conocer hoy. Pero bueno, pues sí, yo hice tengo un sencillo canal de YouTube donde subí un vídeo sobre apellidos sefardíes, que fue uno de los más afectados, porque no obstante yo soy de Toledo. Toledo era la Jerusalén de Sefarad. Y hay que decir que en Toledo están muy bien documentados los apellidos sefardíes, por cuatro razones. Una, porque tenemos la lista de los habilitados de la Inquisición posteriormente a la expulsión. Dos, por la lista de Sebastián de Orozco, que recupera los sanbenitos colgados en la Catedral de Toledo con los apellidos de los sefardíes, que luego se pusieron en cada una de las parroquias. Tres, los cofrades de Santa María la Blanca, que era la sinagoga mayor de los judíos, que se cristianiza, y todos los cofrades pertenecientes a esa sinagoga, que posteriormente Iglesia Santa María la Blanca, eran todos judaizantes, y por los procesos de la Inquisición. Es decir, en Toledo está completamente historiado y documentado quiénes son descendientes de sefardíes y a qué apellidos mudan. Está en ese vídeo. Es muy largo, no abundaremos en ello, salvo que haya unas preguntas que quieran abundar en ello. Pero lo interesante, y aquí sí coincido mucho con Mónica, es una peculiaridad que a ella y a mí nos une, que no solamente la historia y la psicología y la sociología, que es el tema de la peculiaridad de la comunidad sefardí. La comunidad sefardí, que estaba conformada no solamente por personas o prohombres de la corte, sino también grandes científicos, precursores de la ciencia, en fin, en Toledo se llegó a componer digamos, una de las comunidades más importantes de judíos relacionados con la ciencia, con el saber, con la política, con la economía. Y una de las peculiaridades que tenían era precisamente el tener una ligazón con su caverna de ancestros. Esto es muy desconocido. Hay una figura en el judaísmo, se llama los Malak, que son los ángeles, y también los antepasados. Es muy desconocido cómo la Kabbalah, que tiene mucha importancia entre la comunidad de origen sefardí, en muchas de los judíos de la Nueva España, luego hablaremos de algún caso, sigue habiendo esa comunicación, aunque parezca una cosa muy, ¿verdad? Muy chocante, ¿no? Para muchas mentes con otro paradigma. Pero en aquel entonces era muy común tener una especie de hilo conductor con los ancestros de esas propias comunidades sefardíes, ancestros que ya estaban fallecidos, y con Malak y con ángeles. Con lo cual, el tema que me planteó Mónica me sedujo absolutamente, porque ser judío no solamente una identidad religiosa, es mucho más. Y eso no se puede borrar con un simple decreto de expulsión. Bueno, pues ya tenemos más o menos las piezas del puzzle componiéndose. Y me gustaría, Mónica, que nos dijeras qué desafíos enfrentaste al investigar toda esta historia. ¿Cuáles fueron las principales complicaciones con las que te encontraste? Pues las principales, primero estuve choqueada porque me di cuenta de por qué mi familia era así, porque mi madre, mi abuela, mi bisabuela, que yo las conocí, eran tan distintas. De ahí encontrar los registros. Los registros fue dificilísimo y ahí fue cuando ellas me ayudaron, pero me ayudaron las que no están en el planeta Tierra, las que ya se fueron y que están vivas en mi linaje. Y fue conseguir eso porque tenía que estar firmado, tenía que tener una serie de requisitos, e incluso aquí hay archivos quemados, la Inquisición, bueno, una cantidad de cosas. Pero eso fue lo más difícil de encontrar. Y lo todavía más difícil, ¿sí?, fue convencer a mi familia de que era verdad. Imagínense que en mi caso personal, ¿sí?, soy la única, la que hice toda la investigación para todos y se la regalé al resto. Pero no creían, No creían porque les parecía como una fantasiosa de la personalidad de Mónica, un poco rara, y pues definitivamente ese es el papel que me tocó en mi linaje y pues eso es lo que ha sido más desafiante de todo. Y entenderlas y poder comprender por qué razón eran así, por qué razón son así. Y es poder tener pertenencia y poder aprender de todo lo que para mí en este siglo, en este momento, en la vida que tuve, entendía como algo raro, como personas difíciles, como madres y abuelas con secretos, lo entendí ahora porque se sentían perseguidas. Y eso es fantástico para poder sanar mi linaje. Y eso es lo que ha sido importante para empezar la investigación. Iñaki, ¿qué documentos históricos consideras esenciales para rastrear los orígenes sefardíes que has descrito? Bueno, yo lo he verbalizado en el caso de Toledo. En otros casos hay un listado de documentos sefardíes documentados, hay libros. Bueno, por ejemplo, este, Los apellidos judeoespañoles, de Maica González Bayo. Es un libro que obviamente es científico, técnico, pero también es divulgativo. Y en él recoge una serie de, por orden alfabético, de apellidos completamente documentados de origen sefardí. O sea que es un libro indispensable para la gente que quiera satisfacer su curiosidad, porque obviamente un trabajo de especialista, de ir archivo y tal, es un... En fin, hay que hacerlo más fácil y para eso tenemos libros. Y en el caso de Toledo, pues tenemos, como he dicho, esta lista de Sebastián de Orozco, que es una lista muy importante. Y permíteme, Antonio, que Alfredo, que sea muy, muy escrupuloso en esto. Lo que le pasa a Mónica Munévar como emblema o representante de toda esa comunidad de origen sefardí o de descendientes de sefardíes, en el judaísmo, como he dicho, el tema de la Neshamá, un alma judía, siempre se te va a revelar porque tú perteneces a una comunidad en origen. Entonces, seguramente, aunque te hayas cristianizado, la Kabbalah nos habla muchísimo en este aspecto y nos da muchas claves. Por ejemplo, siempre hay que decir que las comunidades marranas, o es decir, o de judíos que habían convertido, siempre, jamás, jamás se desligaron de su comunidad de origen e interpretaron que la expulsión de los judíos obedecía a razones que tenían que ver con lo más alto, con lo cual buscaron una cábala apocalíptica que diera alguna razón, algún sentido a por qué estaban pasando esas tribulaciones de la expulsión. Y todos querían ser reintegrados a su comunidad judía. Y decir, por ejemplo, que los cuatro grandes cabalistas que fundan la escuela de Safed, ni más ni menos, en Israel, provienen de Toledo. Y su principal objetivo era llevar a esa comunidad que había pasado por la obligación de convertirse por lo que se llamaba la Teshuvá. Es decir, ellos habían rehabilitado lo que era el Sanedrín de la época de los Tanaim, para poder poner una pena simbólica, como eran los Makot, los azotes, para reintegrar a toda esa comunidad que se había visto obligada a convertir. Por eso digo que la identidad judía desde todas las esferas de la realidad del mundo judío no puede desaparecer con 6-7 generaciones. De hecho, yo en mi casa, lo hablé mucho con Mónica, yo vengo de una comunidad de Anusim, de judíos que se obligaron a convertirse, y mi propia abuela mantenía una serie de costumbres, como podían ser perfectamente pues, rezar de cara a la pared, quitar la ladrecilla de la carne, en fin, besar las puertas, hacer la bendición que hacía sus nietos Jacob pasándole la mano por la cara. Es decir, se mantenía aún una religión o unos usos religiosos conmemorativos. Y en muchas partes, e incluso en la Nueva España, en México, por ejemplo, había figuras como eran los dogmatizadores, o sobre todo mujeres dogmatizadoras, que mantenían en secreto, generación por generación, la fe. Y eso explica el que haya muchas personas que tengan un conflicto que no saben de dónde le nace y hay que explicarle que llevan una neshamá, un alma judía. Bueno, realmente una explicación exhaustiva y demás muy esclarecedora. Mónica, ¿cómo te mantienes conectada, siguiendo el hilo de José Ignacio que ha marcado José Ignacio, cómo te mantienes conectada con tus propias raíces espirituales? Pues mira, es impresionante, pero a partir de, yo creo que de mi trabajo y los, pues todos traemos dones y yo los traía de siempre, pero no sabía para qué eran y por qué eran. Entonces yo siempre he tenido contacto con mis abuelas, con mi linaje, como que todo el tiempo. Y me pasaba una cosa, Alfredo, que es impresionante y que hasta el año pasado, tomando un curso con un canalizador y medium importantísimo que ustedes llevan ahí mucho, yo me ponía como el vestido de ellas. Había momentos en mi día en que estaba haciendo, pues, trabajando o escribiendo en el computador y me miraba las manos y sentía como que tenía el vestido de ellas. Es algo como, es solo mío y pues primera vez que yo digo algo así en público, pero es lindo porque es como que siempre estuve conectada con ellas y siempre estoy con ellas y ellas están hoy aquí porque... pues es el aval de todo lo que estamos haciendo, es el aval de visibilizar mediante una investigación profunda que estamos haciendo con Iñaki, encontrar la historia de cada una de esas familias que nos han querido contar muy generosamente para poder resarcir esto, para que en conciencia, cuando tú sabes por qué pasan las cosas, inmediatamente las resignificas. Y ese es el contacto y es permanente, es mi día a día y es mi vida y mis ancestras están conmigo, es real. Ay, yo quería contar otra señal importantísima, Alfredo. Sí, claro. Cuando conocí a Iñaki y él me conoció a mí, que creo que hicimos los dos la misma pregunta, quedamos dudando y dijimos, brutos, ¿será que sí es él o será que no? ¿Será que vamos a sacar adelante el proyecto los dos, sí o no? Entonces, yo pedí y les pedí, por favor, que me dieran una señal y que me dijeran algo que yo entendiera para seguir con Iñaki o no seguir con Iñaki, para no cometer un error. Y resulta que estaba hablando en una reunión con José Ignacio y le digo, José Ignacio, lo que pasa es que yo soy muy cuadriculada porque yo soy Capricornio. Y entonces José Ignacio me dice, ¿de verdad? Yo también soy Capricornio. Y resulta, Alfredo, que la señal es que los dos cumplimos el mismo día, nacimos el mismo día. Wow. Menuda señal, una pedazo de señal. ¿Cómo reaccionan las personas que, como en el caso de Mónica, empiezan a conocer sus orígenes sefardíes? ¿Cuál es la reacción que encuentras, que has encontrado tú en tu experiencia a la hora de personas que no sabían cuáles eran sus ancestros, empiezan a reconocer su origen? Bueno, pues precisamente en eso se basa un trabajo que ahora lo explicará mucho mejor Mónica que yo. Que estamos haciendo mediante una encuesta en la que tratamos de extraer patrones donde cada persona es un mundo. O sea, no hay una persona igual a otra. Pero sí que hay patrones que seguramente respondan, que es lo que vamos buscando, a un cuestionario que ha elaborado Mónica Moneva y Paulina, y María Paulina, donde de alguna manera se extraiga una serie de patrones que sean coincidentes entre cada una de las personas. Decir una cosa también, Alfredo, que me parece muy importante. Yo cuando fui a dar conferencias tanto en América como Suiza o Israel, me di cuenta de que la comunidad de origen sefardí, la que se vio obligada a convertirse y pasaron generaciones, tenía como una especie de mancha mancillante, porque era una sociedad de sospecha, tenían que vivir prácticamente la clandestinidad. Muchos de ellos, el decir judío, inquisición, es como algo que no les atraía. Y había que hacer una pedagogía que me parecía muy importante, que era no hablar tanto de la inquisición como hablar tanto del propio orgullo sefardí. La comunidad sefardí, hay que decir que era una comunidad que se tenía por aristocrática porque pertenecía a las tribus de Judá y Benjamín, que era la máxima excelencia del pueblo hebreo, y siempre se caracterizó por dos cosas: el conocimiento como una obligación y el auxilio entre las propias comunidades. O sea, luego no se llegaron a mezclar hasta muy tarde con otras comunidades de otro origen, como los askenazis. Y decir que, por ejemplo, en Toledo se hizo la mayor obra para mí que tiene que ver con la ciencia, con el conocimiento, que fue en la Escuela de Traductores, el traer todo el conocimiento que traía la tradición siríaca. Eso lo hicieron los judíos, es decir, compilar, traducir, comentar muchos textos antiguos que fueron los que cambiaron la historia de la ciencia y los que cambiaron la historia del pensamiento. Eso es lo que yo intento hacer con la pedagogía, decirle, tenéis unas raíces sefardíes que son unas raíces de las cuales hay que sentirse no avergonzado, sino orgulloso. Y eso es el primer paso para sanar. Eso para mí es muy importante. De hecho, los sefardíes, y aquí hay que dar dos claves. Una de las firmas que tenían era Samestet, firmaba con una S y una T, es decir, sefardita or. Como era una especie de identidad, de vínculo, ¿no?, con esa pureza y esa excelencia. Y por ejemplo, hay un documento de 1312 que para casarse en Barcelona dos jóvenes sefardíes tenían que acreditar que eran sefardíes por línea directa. Tal era el orgullo que tenían de pertenecer a esa comunidad. Y no me extraña, porque las grandes figuras de la ciencia que han quedado ahí un poco como esquinadas, que han hecho posible que el mundo que conocemos sea tal como es, es gran parte por el protagonismo de esta comunidad sefardí. Mónica, háblanos del proyecto. Ha llegado el momento de que nos hables de ese proyecto que tú arrancas y con el que colaboras con José Ignacio. Cuéntanos, ¿en qué consiste, por favor? Pues yo arranco con la idea de entender y a partir de mi trabajo apoyar a otras personas que estén en la misma situación. Pero me encuentro con que tiene que ser masivo porque son muchas. Entonces, ahí es cuando hablo con José Ignacio y también con una persona que es psicogenealogista, que nos apoya también, que se llama María Paulina Bayona, que es el cómo. Entonces decidimos hacer una investigación. Y esa investigación es una investigación que el primer barrido lo estamos haciendo con un formulario. El formulario lo dejamos aquí en la descripción del video, Alfredo, porque se trata de que las personas cuenten su historia. Cuando ya tenemos bastantes personas que han apoyado la investigación, porque se trata de, a partir de eso, desde la mirada histórica de José Ignacio, desde la mirada de María Paulina, que es psicogenealogista, y desde la mía, desde las creencias, y resignificarlas. Entonces vamos a tratar de hacer como un análisis que le sirva a todos. Es una investigación de testimonial donde las personas están aportando a partir de su historia, y como son historias distintas como la vida misma, entonces cada uno trabajará en su transgeneracional lo que le corresponda, pero es como es un aporte universal lo que queremos hacer. Es un aporte a la humanidad para que de una forma pues lúdica, bonita, histórica, a partir del testimonio del otro y compilando desde la historia real, desde Toledo, desde lo que sabe José Ignacio, desde su investigación también, juntemos a tres manos y queremos hacer una publicación, es un libro, con los resultados de la investigación para que las personas se puedan nutrir de eso y podamos enseñar y podamos seguir adelante, dándole un lugar en el mundo a los descendientes de estas personas. Porque hoy día no son ni judíos ni católicos, no pertenecen, y les vamos a dar la pertenencia, y eso es lo que hace sanar el linaje. Qué buena noticia, Mónica. Os deseo el mayor de los éxitos porque es bueno para todos. Estamos hablando con Mónica Munévar y con José Ignacio Carmona de Orígenes Revelados, todo lo que tiene que ver con la historia que comenzábamos al principio de este directo, que nos relataba Mónica en cuanto a su identidad y sus ancestros y cómo ha cambiado todo esto su historia y también su historia personal, y está cambiando la historia de muchos, como acaba de nombrar Mónica. José Ignacio, Iñaki, ¿cómo afecta la diáspora sefardí a las identidades nacionales modernas? Es decir, en esta diáspora, ¿cómo está todo el mundo repartido por la tierra y cómo afecta a esa identidad moderna de cada uno de ellos? Bueno, ellos establecieron siempre una red de familia y negocio que fueron muy interesantes y que fueron precursoras también de grandes cambios históricos que tuvieron que ver luego más tarde. Primero, cuando se van sobre todo a la zona de Portugal, de Turquía, en fin, pero principalmente en Ámsterdam. En Ámsterdam, después de las guerras católico-protestantes, ahí sucede, y con la época de los descubrimientos y la época de las expansiones coloniales, en fin, nace el liberalismo. De alguna manera, la religión, en eso sí que es muy importante decirlo, los sefardíes fueron también, anticiparon el que la religión perteneciera al espacio de lo privado, separándola de un mundo que estaba reconfigurándose. Y esto es muy importante porque, curioso también, que hasta en Ámsterdam, el primer libro de economía moderna, uno de los primeros, Confusión de Confusiones, sobre la bolsa y sobre una serie de cambios que están produciendo la economía, se escribía en español antiguo. Es decir, la identidad se estaba reconfigurando en torno en algo que era universal. Y cuando digo universal, ¿por qué enfatizo esto? Porque hay una cosa que es muy desconocida, que es que el descubrimiento o la época de la conquista, entre comillas, española, no tiene nada que ver con ningún otro tipo de conquista, por ejemplo, la anglosajona. ¿Por qué? Porque estaban de alguna manera estimulados por una escuela universalista como era la de la escuela de Salamanca, Tomás de Vitoria, etcétera, etcétera, que eran conversos y que habían integrado en su ideario el tema también de la ética judía, del sentido de comunidad y de identidad, y son precursores de lo que se llama el derecho de gentes. Es decir, antes, mucho antes que la Revolución Francesa o que incluso la Sociedad de Naciones, esto está reconocido hoy en día, gracias a estas comunidades que traían esta identidad ya universal, que no es globalista, no confundamos, gracias a una identidad universal, porque el propio devenir del pueblo judío había hecho pues que las fronteras fueran algo provisional y que fueran algo simplemente testimonial, de alguna manera fueron precursores de los grandes cambios económicos, históricos y sobre todo en clave de los derechos humanos. Esa es la identidad del pueblo sefardí, y con una apreciación, es importante también decirlo, el sionismo y otra serie de consideraciones mucho más tardías nacen en contextos askenazis. O sea, la mentalidad del sefardí era laica, o sea, religiosa por supuesto, pero universalmente laica, era una cultura de encuentro y trataba de aglutinar que la ciencia también era una parte importante de la antigüedad judía. O sea, eso es muy importante decirlo. Es importante que digas todo esto porque, sobre todo en los tiempos que corren, hay mucha confusión en torno al judaísmo, en cuanto al sionismo o incluso los gobiernos de turno que están haciendo esto o aquello en el mundo, con lo cual ponen como parece que estamos en los extremos, cuando la cultura judía, la cultura sefardí, ha aportado tanto al mundo independientemente de los errores que pueden haber cometido unos y otros. En todo caso, estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de aportaciones a la cultura y a la universalidad de las culturas, en fin, de todo lo que puede enriquecer al ser humano. ¿Qué consejos darías, Mónica, a los que están comenzando a explorar sus orígenes espirituales? Bueno, pues para mí es importantísimo que cada uno se dé cuenta que lo que piensa no es tan cierto. Estamos desde que éramos chiquitos estudiando historia y el catolicismo nos decía que con Colón habían venido unos barcos cargados de ladrones y resulta que eso no es cierto, que no venían ladrones y que eso nos lo contó la Inquisición y que empiecen a creer que todas las señales que tienen y todo el camino que se les está abriendo es porque es verdad y que se empiecen a cuestionar a partir de por qué, porque sienten miedo de algunas cosas y ahí es donde se resignifica, entendiendo su linaje y entendiendo a esas personas que vienen de atrás. Es importante darse cuenta que la herencia sí marca y marca muchas veces en el trauma, tanto como en el no trauma, ¿no? Como en el trabajo arduo, en la necesidad del aprendizaje. También hay herencia positiva, pero sí hay que resignificar la que no lo es tanto. Iñaki, ¿puedes compartir con nosotros algún descubrimiento, aparte de todo lo que has contado, que es muy interesante, pero uno de los descubrimientos más sorprendentes que te hayan llamado la atención, que te hayan impactado sobre los sefardíes? Bueno, yo, a ver, también una cosa que hay que me gustaría no dejar pasar es que es el sefardí. Sí, porque claro. Había habido una mezcolanza importantísima. Yo cuando recibí la medalla de las cuatro sinagogas, que me otorgó la comunidad sefardí de Jerusalén, Abraham Jaim, que es el quien me la otorgó y era el representante de los sefardíes, me hablaba de que fue una de las comunidades que sufrió, fíjate, en el tema del holocausto, el 90% de sus personas perdieron la vida. Pero hoy hay una gran confusión con qué es el sefardí. Muchos en esa diáspora fueron a determinadas latitudes, países árabes, países europeos, luego en la Nueva España, en fin, en América, etc. Pero ellos mismos, lo cuenta muy bien Isaac Navón, el que era de origen sefardí, uno de los primeros presidentes de Israel, cuando hablaba de muchas comunidades que retornaban, que hacía Aliá hacia Israel, que retornaban pues del Yemen, de Marruecos, del Magreb, eran bucharajín, magrebín, o sea, no eran sefardíes. Y en cambio ellos se enfadaban porque les ponían o les etiquetaban como sefardíes, cuando ellos siempre tenían ese espíritu aristocrático de excelencia que durante generaciones siempre lo quisieron preservar. Y en la Nueva España, dicen de descubrimiento, pues fíjate, entroncando con esa cábala apocalíptica, que es un tema que me interesa mucho, la cábala, es el tema de Leonor Núñez, el círculo de Leonor Núñez y Tomás de Sobremonte, que era un círculo judaizante muy importante en México, hicieron fortuna y siguieron con mucho orgullo, de hecho fueron ajusticiados por la Inquisición, eran personas con una intelectualidad muy, muy avanzada. Y en un momento dado preservan una serie de ritos y costumbres que se relacionan, fíjate tú, con Sabbatei Sevi, que es de la zona de Turquía, y que era lo que llama el Solem, el misticismo extraviado. Leonor Núñez, en sus antepasados, venía de Toledo y con Sebárbara formas rituales prefoáricas vigentes todavía en América cientos de años después. O sea, a ver cómo te lo explicas, que eso me fascinó, el decir cómo estas personas, que ni los inquisidores entendían muchas de los testimonios que recogían, porque los juicios de la Inquisición, afortunadamente, lo único bueno que tenían era que se escribía todo y se relataba todo, hablaban de una serie de cosas que es lo que yo estoy estudiando, que tiene que ver con lo que Solén, el gran estudioso de la Kabbalah, define misticismos extraviados. Pues hay que decir que en la Nueva España se mantenían vigentes fórmulas prefoáricas anteriores incluso a la aparición del foar de Mosé de León, vigentes en comunidades, y esa es mi línea de investigación actual. La identidad judía de los judaizantes de la Nueva España era mucho más importante, como bien ha dicho Mónica, hay que sentirse orgulloso. No eran ladrones, no era, era gente de una comunidad de negocios, de una mentalidad universal y que además tenían unos conocimientos de una espiritualidad muy refinada. Mónica, ¿qué impacto tiene la sanación de la que has hablado, hemos hablado varias veces en esta conversación? ¿Qué impacto tiene para ti la sanación transgeneracional en la vida diaria, la vida diaria de una persona que ha reencontrado sus orígenes? Imagínate, te voy a dar un ejemplo pequeño. He encontrado que dentro de pues, esta historia hay, por ejemplo, la creencia de que uno se puede quebrar de un día para otro, o sea, perder todo su dinero. Y entonces, cuando tú entiendes eso y lo sanas en el transgeneracional, no te vuelve a pasar. Entonces, la idea es que cuando ya aprendemos la lección, tenemos conciencia, no volvemos a repetir. Vendrán otro tipo de lecciones, pero esta, que es tan importante, que estamos descubriendo desde el 2015 nomás, que teníamos muchas personas. Mira, para decirte, Alfredo, España otorgó hasta diciembre del 2023 71.000 nacionalidades. O sea, quiere decir eso, que a 71.000 personas tendría que sanar su transgeneracional. Esas 71.000 personas se están dando cuenta por qué le están pasando las cosas. Entonces, la sanación, ¿qué conlleva? El no volver a repetir, el asimilar y aprender. Cuando algo se aprende, hace ¡pluf! Magia y se sigue adelante. Y eso es lo que queremos hacer, que es magnífico. Es un descubrimiento absolutamente importante, la conexión de la historia con las raíces y con la espiritualidad y también con el conocimiento. Es todo un puzzle que habéis ido poco a poco montando y componiendo en beneficio de muchos. Me gustaría, Iñaki, para... tenemos pocos minutos ya, estamos terminando nuestro directo. ¿Qué futuro ves, Iñaki, para la preservación de la cultura sefardí y esta historia que da identidad, carta de identidad a muchas personas que todavía no conocen, que pertenecen y tienen esos vínculos con la historia? Pues yo creo que ahí Mónica y yo vamos a tener mucho que decir por un proyecto asociativo en el que estamos trabajando a raíz de este estudio también que estamos hablando transgeneracional, porque has hecho muy bien el matiz. Hay que desjudaizar un poco, porque vivimos otros tiempos, el tema del origen sefardí. Hoy en día un sefardí, alguien que se ha sacado el pasaporte, necesariamente no es judío, o es agnóstico, o es católico, pero sí hay que reivindicar y hacerle tomar conciencia de que no solamente el pasaporte tiene, que vale, es el pasaporte Schengen, y es algo que es muy funcional y muy utilitario, pero que detrás de esa identidad sefardí hay muchos factores que tienen que ver con cosas que pueden satisfacer sus inquietudes, incluso que ellos mismos muchos desconocen. Algunas las hemos expuesto. Y yo creo que tenemos que hacer, aglutinar a esa masa crítica que no se identifica a lo mejor necesariamente con ser judío, pero sí con el hecho de ser sefardí, que es otra descripción, aunque sea también derivada del mundo judío, y darle una serie de iniciativas donde ellos se encuentren su lugar y que nadie quiera utilizar esa masa crítica con otro pretexto que ser ellos mismos, como siempre han sido, gobernantes cada uno de su propia individualidad y de su propia identidad. Nosotros vamos a intentar hacer iniciativas para darle sentido y recorrido a esa identidad, que muchos se van a sorprender de lo que significa ser sefardí y del papel protagonista de los sefardíes en el mundo. Insisto, muy buen proyecto. Me gustaría que para terminar, Mónica, lo recordaras, animaras a las personas que te están viendo y escuchando ahora en directo y también lo harán en diferido, a que participen y formen parte de ese proyecto para su propio descubrimiento interno. Cuéntalo, Mónica, por favor, para terminar, si eres tan amable. Sí, Alfredo, dejamos en la descripción de este video un link Y los que quieran participar de la investigación, los invitamos a pues entrar en el link y pues diligenciar y mirar si les interesa, porque entre más personas estemos, más personas pues vamos a hacer el trabajo. Y es impresionante, y pues que no olviden que la iniciativa es lo que queremos hacer sin ninguna pretensión aparte de poder aportar a la humanidad. Y eso es. Pues muchísimas gracias en todo lo que nosotros nos podamos también apoyaros en nosotros para difundir, para de alguna forma hacer de este proyecto algo universal que puede llegar al máximo de personas. Aquí estamos en Mindalia para esto, para contribuir con la universalidad y también con la espiritualidad, como no, sea de donde sea el origen. Siempre que no se ha torsionado a lo largo de la historia en cuanto a que hay muchas personas que están confiando de una cosa con otra, y es importante que haya personas como vosotros que están intentando poner claridad en esto que a veces es oscuro para muchas personas. Gracias, José Ignacio Carmona. Gracias, Mónica Munevar, por haber estado con gracias, nosotros. Gracias, Alfredo. Gracias. Dando esta información, y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por estar aquí en Mindalia Televisión aprendiendo, conociendo, y será dentro de un ratito en otro directo justo a la hora en punto cuando estemos de nuevo con vosotros aquí en Mindalia Televisión, en mindalia.com, en nuestros corazones.